fin, debido en el mundo entrar otra áurea, el áurea racional, por la fase de la naturaleza haber cambiado. De la fase animal, para la fase racional, y de esa manera, terminó la áurea del pensamiento y entró el áurea racional. Para la propaganda, de los habitantes del espacio que son los espíritus, empezaron a materializarse de una infinidad de formas distintas. Materializándose como un pariente de la persona, o amigo, o conocido o desconocido, como un animal cualquiera, como bichos. Todo eso, los espíritus usaron, para probar que el espacio era habitado y para que fuesen bien recibidos aquí en la Tierra, incorporando en los médiums. Esto fue un trabajo muy importante que ellos hicieron porque abrió la línea cósmica, para encontrarse la meta final, que es nuestro verdadero mundo de origen, el mundo racional. Y por eso, el espiritismo fue el primero paso para el encuentro con la individualidad perdida que es nuestro mundo de origen, el mundo racional. Y de forma que los espíritus, los guías y protectores, trabajaron mucho para ponernos en la estrada cierta, la vía racional. Y de esa forma, debemos la nuestra salvación al mundo espiritual, que fue el primer paso para encontrarse la meta final, el mundo racional, el mundo verdadero del origen del animal de origen racional. Y de esa forma, loamos al mundo espiritual, que fueron fuerzas divinas, para la lapidación del animal de origen racional. De esa forma, todos son gratos al mundo espiritual. Porque debemos nuestra salvación a ese campo de luz y de fuerza cósmica del astral inferior y nosotros aquí en la Tierra, más inferiores todavía, por ser materializados. De esa forma, loamos eternamente ese campo de luz y fuerza, el mundo espiritual. Menospreciar el espiritismo nunca, jamás y sí, eterna gratitud a ese mundo que tanto trabajó para la lapidación del pueblo y su salvación. Que la cultura racional nació en un centro espiritista, en el barrio Meyer. Se llamaba Francisco de Asís. Siendo la cultura racional la continuación del espiritismo y de todo que existe en ese mundo. De esa forma, el mundo espiritual creó aquí en la Tierra su magisterio con sus ministros, en esas partes del por qué nosotros así somos. Entonces, el magisterio es lo siguiente. Encrucijada es de fulano matas es de mengano agua es de cicrano mar es de mengano catarata es de cicrano río es de fulano pedreras y rocas de cicrano y que esos siete reinos se concluyen en 21 líneas cada cual con su nombre. Línea del agua, línea del sol, línea de la luna, línea de las estrellas, línea de los truenos, línea de los relámpagos, línea del fuego, línea del pensamiento, línea del mar y otras tantas y todo eso, para lapidación del pueblo, denominando hasta sus representantes de caballos y haciendo los terreros como ablandadores de los caballos que brincan, saltan, ruedan y que bailan sus tamboreos. Siendo el terrero, un lugar propio para ablandar los caballos y ya en otros medios nombres distintos, como mediums y así sucesivamente. Y de ahí, surgiendo las ofrendas, los regalos, los despachos, los trabajos, que es uno de los medios de propaganda para justificar la existencia de los habitantes del mundo invisible. Siendo todo esto hecho, cada cual dentro de su propio local. Todo esto fue muy bueno para la lapidación de sus adeptos, la lapidación del pueblo, para que fuera conocida y reconocida la existencia de los habitantes del espacio. Y de ahí, surgiendo los buenos y los malos, creando así, la derecha y la izquierda y todo esto fue tan bueno, para la lapidación del pueblo. Y todos esos medios, la intención era una sola. Lapidar todos para la salvación de todos. Y por eso ahí está la verdadera cultura de ellos, la cultura racional, que es la cultura para el pueblo, para la salvación del pueblo, que es la vuelta de todos para su verdadero mundo de origen. Y por eso, todo esto fue preciso y necesario para mostrar la meta final, el mundo de nuestro verdadero origen, el mundo racional. 44. ¿Cuál es la áurea del pensamiento? La áurea eléctrica y magnética. 45. ¿Qué me dice al respecto de los cuerpos de luces que aparecen en el espacio? Esos son habitantes del mundo racional, anunciando la fase existente en la naturaleza, la fase racional, que aparecen de todos los tamaños, de todas las formas y de todos los modos, de todas las maneras, transformándose varias veces y de varios colores, incluso hasta como platillos voladores, para llamar la atención de la humanidad. Y como platillos voladores, identificando la existencia de un otro mundo que es nuestro verdadero mundo de origen, el mundo racional. Y que, para saber quiénes son ellos y entrar en contacto con ellos, es conocer la cultura de ellos, la cultura racional, que esta fase de la naturaleza entró en 1935. 46. ¿Quién fue Cristo? ¿Qué usted me dice de Cristo y cómo la cultura racional ve Cristo? Cristo fue un filósofo de su tiempo, igual a una infinidad de filósofos que existieron en nuestro mundo, como Buda, como Alá, como Mahomet, como Jehová y otros cuantos. Cada uno creó su filosofía, distinta unas de las otras. Sirvió para la época que fue creada. En la época en que todos eran guiados por el temor. En esa época el pueblo no tenía instrucción. 47. ¿Quién es el aparato del racional superior? Es el señor Manuel Jacinto Coelho, que nació con ese don de la naturaleza, para ligarse al mundo racional y de ahí recibiendo esos mensajes de nuestro verdadero mundo de origen, por estar ligado al racional superior, un ser superior del mundo racional, que es el antimundo, el mundo antes de ese, que dio consecuencia a ese. 48. ¿Dónde nació la cultura racional? Nació en el antiguo Distrito Federal, en 1935, en el barrio Meyer, en la calle López da Cruz N89, en un centro espiritista que se llamaba Tenda Espírita Francisco de Asís, que el presidente de esa entidad es el aparato del racional superior. 49. ¿Y el objetivo de la cultura racional? Es ligar toda la humanidad a su verdadero mundo de origen, el mundo racional, por el desarrollo del raciocinio, que es de origen verdadero racional. De esa ciencia. Raciocinio. Racional racional. Raciocinio y de allá recibir toda la orientación necesaria para su equilibrio y buen comportamiento en la vida de la materia y después de ligado al mundo racional, vuelve para allá, por ser su verdadero mundo de origen, de esa forma no naciendo más aquí en ese mundo de materia. Ese es el que es el objetivo de la cultura racional. La vuelta de todos a su verdadero mundo de origen. 50. ¿El porqué del sufrimiento de la humanidad? Una de las causas es por la voluntad ser libre y no tener límites, por el humano ser lleno de voluntades. Y la voluntad es que estraga el pensamiento. Y el pensamiento es la causa de todo el sufrimiento y el sufrimiento es la lapidación del cuerpo. Y la lapidación del cuerpo es el sufrimiento de la vida. 51. ¿Existe vida después de la muerte? Sí, porque todo se transforma en cuerpos de vida en clases inferiores. 52. ¿Quién hizo ese mundo así? El mundo es consecuencia de sus propios habitantes y por eso es una deformación racional en transformaciones de clases inferiores. 53. ¿Cuáles son las causas de las divergencias de los idiomas del universo? ¿Dejaron el verdadero alfabeto real y natural de la naturaleza de la vida de todos, el alfabeto astrológico, que existe en las palmas de las manos, por crear un nuevo alfabeto para dar expansión a sus voluntades, que es el alfabeto artificial? 54. La cultura racional, ¿cómo encara las religiones? La voluntad es libre y cada cual sigue la religión que desea. Nadie tiene el derecho de criticar la otra. Y la cultura racional es a favor de todas las religiones porque la cultura racional es la continuación de todas ellas. 55. ¿Por qué la cultura racional es la continuación de todas las religiones? Es un conocimiento que trascende al saber humano, definiendo su posición aquí en la Tierra. ¿De dónde todos vinieron y para dónde todos van? Cultura racional no es contra nadie. Es en favor de todos y de todo. 56. ¿Qué es diplomacia racional? Precisamos saber cómo dirigirnos al pueblo, diplomáticamente, con palabras que agraden para despertar y existir el interés de quien no conoce cultura racional. Tenemos que ser verdaderos diplomáticos racionales para convivir con la pureza que nosotros presentamos, que es un conocimiento de paz, amor y fraternidad universal. Fraternidad es una cosa muy bella. Es necesario hacer una gran revisión de los términos chocantes, que chocan a las personas que no conocen cultura racional. Tenemos que usar palabras que solamente agraden y no desagraden. No podemos usar palabras que chocan y ahuyentan. Los representantes de la cultura racional, deben ser verdaderos diplomáticos para condecir con el nombre. Racional es pureza y perfección. Nuestra interpretación, que conocemos, es una cosa y la interpretación de quien no conoce es otra cosa, lleva para otro campo malicioso, ofensivo y agresivo. Vamos ahora a aprender a hablar de cultura racional para quien no conoce. Esclarecer sobre cultura racional o hacer una conferencia, es una misión diplomática del más alto nivel de cultura y no se puede despreciar con palabras inadecuadas a la diplomacia racional. 57. ¿Existe alguna obligatoriedad en la cultura racional? No existe, porque ¿quién es el que no quiere el bien de sí mismo? ¿Quién es el que quiere volver más aquí, en este mundo, sabiendo que no es de aquí? ¿Quién es el que no quiere volver para la vida eterna, que es su verdadero mundo de origen, sabiendo cómo volver para el mundo racional? ¿Quién es el que no quiere inmunizarse conociendo lo que es inmunización racional, alcanzando el punto máximo de la vida universal, la vida racional? ¿Quién es el que no quiere estar inmune a las influencias negativas de las energías eléctrica y magnética, después de conocer lo que es energía racional? Entonces el deseo es leer y para valerse, defenderse, salvarse, quedando interesado en su propia recuperación, por tener la felicidad de conocer lo que es cultura racional e inmunización racional. 58. En este momento, muchas personas viven en aflicción y agonía. ¿Podría decir algo en mensaje para estas personas que viven un dolor? Sí. En primer lugar, mentalicen el racional superior. Pídanle fuerzas para superar el momento del dolor y después, lean y relean los libros Universo en Desencanto, para ligarse aún en vida a la eternidad, terminando así todas las aflicciones y agonías. Lo que importa, Es pedir a quien, con conciencia, puede amenizar el dolor y salvarles de esa aflicción y agonías desesperadoras. Solo existe un ser capaz de resolver esa situación, que es el racional superior, porque el racional superior es el verdadero Dios. Dios es un ser racional, de nuestro verdadero mundo de origen, porque nosotros somos de origen racional y el verdadero Dios es un ser de nuestro origen, o sea, el racional superior. Pues solo el verdadero Dios es que puede resolver cualquier situación satisfactoriamente. El racional superior quiere decir un raciocinio superior a todos los raciocinios, el supremo Dios verdadero. Yo le pregunto. ¿Pedir a quién? Al verdadero Dios, del mundo de nuestro origen, racional. 59. ¿Quién idealizó, generó y formó toda esa arquitectura, misteriosa y enigmática? Fueron los res que se deformaron en clases inferiores, por todo venir transformándose, hasta deformarse como está. Y sigue la deformación en transformación de cuerpos de vida en clases inferiores. Fue la energía transformada en virus, para la formación de cuerpos de vida, todos diferentes, por ser deformados. 60. ¿Quién hizo el molde del suelo? Fue formulado por la propia naturaleza deformada, como todo es hecho por la energía que se transformó en estrés. La energía es un cuerpo de fuerza generadora, creadora y que se desarrolla en crecimiento, por su estado natural de fuerza en transformaciones. Todo se formó por sí mismo. 61. Una persona mal informada me preguntó si este libro admitía la existencia de Dios. Claro. Tanto así, que este libro nos da una infinidad de pruebas y comprobaciones, con perfecta lógica y base, que es del verdadero Dios. Sí, que el racional superior es un raciocinio superior a todos los raciocinios y esta supremacía quiere decir, lógicamente, Dios verdadero. Como la lógica nos confirma en las altas matemáticas de la vida, que si nosotros somos de origen racional, es porque el verdadero Dios es racional, un ser supremo de nuestro origen de racional. Nuestra existencia es la prueba de la existencia de Dios. Si Dios no existiera, nosotros no existiríamos. Y nosotros, lectores de los libros Universo en Desencanto, vamos mucho más allá que creer en Dios. Estamos convencidos de la existencia divina, que es racional y que quiere decir pureza, perfección, bondad infinita, amor de un dulce paraíso, fuente bendita y fecunda. Todo eso es Dios. 62. ¿Quién es Dios y cómo se define en la cultura racional o cómo es definido este ser? Dios es el poder de los poderes. En el origen está la fuerza del poder que constituye la vida. Y así siendo, la fuerza del equilibrio de la vida está en su verdadero origen de racional. Entonces, racional todo es, porque racional es el origen existente. Existiendo el origen, emanase el poder del origen para la solución de aquello que pertenece al origen. Lo que pertenece al origen es racional. Entonces, para que la persona encuentre el equilibrio y la razón de ser, es conocer su verdadero origen de racional. Así, va a encontrar o se ligará a la fuerza que le hizo, que es de su verdadero origen racional. Entonces, busca conocer el por qué eres un animal racional, para que sepas lo que es racional y sepas lo que es animal. La fuerza más poderosa del universo es la fuerza de su verdadero origen, la fuerza racional. Si tuvo fuerza para hacerle así, generarle así, También tiene fuerza para resolver su equilibrio en la vida de la materia, desde que se ligue a su origen, el mundo racional. 63. ¿Por qué el ser humano nunca descubrió su mundo de origen? Porque no conocía la cultura racional. ¿Por qué? Estaba cerrado a siete llaves, por las influencias eléctricas y magnéticas y el magnetismo nos desarrolló de una tal manera, porque somos productos de la materia. Antes, el ser humano solo tenía conocimiento de dos energías, eléctrica y magnética. Estas energías posibilitaron el desarrollo del pensamiento y de la imaginación. Así siendo, el ser humano siempre se mantuvo libre pensador, pues orientado por el pensamiento y por la imaginación no siempre acertaba, por desconocer la primera energía, que es la energía racional, de su origen, de su mundo de origen, de su verdadero natural. La mente es variante, porque el ser humano siempre desconoció el mundo de su origen y así siendo, en el campo variante en que vive, solamente desarrolló la célula de su categoría, en el cerebro, o mejor diciendo, apenas desarrolló la parte eléctrica y la parte magnética, razón porque el ser humano nunca descubrió el mundo de su verdadero origen. Permaneciendo paralizada, en el cerebro, la parte o célula racional. Sin embargo, hoy, por intermedio de los esclarecimientos fornecidos por el conocimiento de cultura racional, por los mensajes del racional superior, en los libros Universo en Desencanto, el ser humano va a desarrollar la célula racional, ligándose, aún en vida, a la eternidad. A los habitantes del mundo racional, nuestros hermanos, de un mundo superior al nuestro y por eso son puros, limpios y perfectos y de ellos recibiendo todas las orientaciones precisas para nuestro equilibrio en la vida de la materia. Orientación esta, racional, de nuestro verdadero mundo de origen, que nos está esperando cuando de la materia salgamos. De allá salimos y para allá volveremos algún día. 64. ¿Dónde se encuentra el camino cierto, el rumbo cierto del origen de la humanidad? La solución real de la vida de todos y de todo está en el conocimiento racional, la razón cierta de todo, la razón consciente, racional. Racional es el factor principal de la vida y por eso, racional es el origen de la vida. Irracional siendo el origen de la vida, como es, toda la solución solo puede ser encontrada en lo que es racional. Si racional es el origen de la vida, entonces, la fuerza de las soluciones de la vida está en el origen de la vida, por la vida ser de origen racional. 65. ¿Por qué todo se transforma? Porque no somos de aquí y sigue el mundo racional. Todo tenía que venir transformándose hasta la humanidad conocer su origen y saber cómo volver a su mundo de origen. 66. ¿Por qué el sol es el generador, creador y destructor? Por ser el primero cuerpo de vida a ser hecho, que se formó de las virtudes que los primeros tres, en deformación, fueron perdiendo. De ahí dio origen a toda esa deformación existente, quedó siendo el astro rey, primero y único de la deformación. 67. Antes de ser sol, ¿qué era? Eran habitantes del mundo racional que entraron por el pedazo que no estaba preparado para entrar en progreso y vinieron perdiendo sus virtudes, hasta extinguirse encima de la planicie y de la resina. Esas virtudes transformándose en otras vidas, que reuniéndose, se transformaron en un cuerpo de luz y ese cuerpo de luz, transformándose con el tiempo en una energía de fuego, que por nosotros fue denominado sol. 68. ¿Cómo fue hecho el virus cósmico? de las virtudes perdidas por los habitantes del mundo racional que venían progresando por cuenta propia y esas virtudes, transformándose en cuerpos de masa cósmica, por seres de energía cósmica, que se transformó en cuerpos de vidas diferentes. Los virus eran completamente diferentes, por ser de energía más pura. Los primitivos virus de la deformación de los órganos, con la evolución de la deformación, ellos vinieron degenerándose, tomando forma adecuada a la eternidad que venían pasando. 69. ¿Cómo es esa energía fecundadora del cosmos? Son energías que se transforman en seres superiores a la parte que se deformó. Porque todo es energía transformada en seres. Por ejemplo, el semen, es una energía transformada en líquido y ese líquido se transforma en un cuerpo de una máquina humana. Y todo es así, porque todo es energía transformada en seres de vida, de una infinidad de clases superiores, los seres de vida cósmica y mediadores, los seres de la deformación e inferiores, la energía transformada en materia y en cuerpos de vida de una infinidad de clases de materia. 70. ¿De qué composición fue hecha esa masa cósmica? De energía transformada en masa cósmica o en materia. Porque todo es energía transformada en cuerpos de vidas diferentes. Después que tengan el raciocinio desarrollado, tendrán la videncia racional y con la videncia racional van a ver lo que es energía y sentir cómo ella está aquí en la materia visible y patente. La transformación de energía transformada en líquido, generar un cuerpo de masa de materia eléctrica y magnética. 71. ¿Qué es materia? En primer lugar es la energía transformada en seres y por eso genera, desarrolla, crece, reflorece y desaparece, transformándose en otras vidas. Por el mundo ser una deformación es que todo se transfiere. En segundo lugar, la materia es un cuerpo de ruinas reunidas que por sí mismo se destruye y al destruirse, se transforma en otras vidas diferentes en clases inferiores. 72. ¿Por qué ese conocimiento no vino hace más tiempo? Porque todo es determinado por los cambios de fases de la naturaleza. Porque en cada fase hay un comportamiento de vida y en las fases anteriores, fueron fases de preparación de la humanidad para que cuando llegara la fase racional todos estuvieran preparados y listos culturalmente para aceptar, entender y comprender y de esa forma, todo en su tiempo, en su época y en su fase. Porque cada fase hay un comportamiento de vida. El comportamiento de la fase de animal racional era un comportamiento religioso, en que solamente la religión es que podía salvar a todos. Con el tiempo, surgiendo los incrédulos, los descreyentes y los materialistas, los ateos, viniendo entonces, la debilitación de todo que existía, entonces ahí entrando la fase racional por todos estar preparados por el desarrollo, para entender y comprender, por todos vivir a la búsqueda del encuentro consigo mismo, que es el encuentro con el mundo de su verdadero origen, el mundo racional. 73. ¿Qué es el cuerpo humano? Un cuerpo de energía transformado en un ser. Y por ser un cuerpo de energía, tiene fuerza locomotriz de movimientos y pensamientos infinitos, extraordinarios, siendo un cuerpo generador de cuerpos de energía. 74. ¿Qué es la naturaleza? Energía deformada y degenerada, transformada en seres. Es energía transformada en tierra, agua, animales y vegetales y por ser energía transformada en todo que existe en ese universo y fuera de él, por todo ser energía transformada en todos esos seres, Por todo ser energía, es que todo genera. Energía es fuerza de generación, creación, desarrollo y crecimiento. 75. ¿Cómo y por quién fueron creadas las indumentarias o vestes?